terminando la hora con este gran clásico de Human League, Don't You Want Me. Y hablando de biopics, porque esta semana va a ser importante, amigos, con Michael. Sí. Sí, esta semana va a ser muy chévere, pues también se dio a conocer que para 2027 nos espera una nueva biopic. Esta vez de Snoop Dogg. Ah, muy chévere. Sí, está bien. En el 2022 él había anunciado que quería trabajar en su propia película y ya, pues mira, 4 años después es una realidad. Estuvo dando la información en CinemaCon. La película va a ser producida por Universal Pictures. Entrará como calificación R, es decir, contenido para adultos o menores de 17 años acompañados de un padre o tutor. Va a haber violencia, lenguaje explícito, puede haber escenas sexuales, lo que indica que la película apostará por un tono más crudo y realista, acorde con la vida y trayectoria del cantante. La biopic va a pasar por las diferentes etapas de la vida de Snoop Dogg, manteniendo una atmósfera emocional al retratar las enseñanzas de su madre, la resiliencia que ha sido crucial en su camino, la evolución del artista desde su despegue en la música hasta consolidarse como un ícono de la cultura pop, porque más allá de las canciones que nos ha dado, que han sido maravillosas, él ya es un referente de todo. A mí me parece muy divertido, él estuvo en una alfombra roja. Ok, sí. Y estaban todos los que participaron en el Super Bowl, caminando así, pues obviamente, super rapero, no sé qué. Y él sale como bailando al lado de ellos. Me pareció un personaje tan divertido. Yo siento que es chévere. Alejandro dice que no es tan chévere porque, según cuentan las voces que estuvieron cerca, cuando vino fue odioso y fue grosero. Me parece divertido. Y bueno, también ver la historia de su vida estará chévere. Entonces todo, si sale bien, estaríamos viendo esta película el 11 de febrero de 2027. Gran canción. Tan preciosos BTS, la canción es Swim. Y así como llegan buenas cosas para ellos, pues desafortunadamente también hay malas noticias. Sí, porque en el concierto de BTS en Tokio, que fue el viernes que acaba de pasar, J-Hope compartió una triste actualización con su ARMY, con sus seguidores, diciendo que su abuela, que estuvo muy involucrada en su crianza y que estaba muy orgulloso de ella y ella de él, pues había fallecido. Esto lo dijo diciendo que sinceramente puede ser un poco complicado compartir este tipo de información, pero realmente quería expresar cómo se siente pues a partir de ahí. Y dice que justo después de llegar a Japón recibió la noticia de que su abuela materna, la que lo crió desde pequeño, pues había fallecido, que estaba completamente en shock y sinceramente no sabía qué sentir, pero estar con sus compañeros de banda, compartir una comida con ellos y entregarse a los ensayos le ayudó un poco a aliviar esa sensación, pues más de lo que él esperaba. Dice, mi abuela siempre estuvo tan orgullosa, no solo de mí, sino de todos los miembros de BTS. Ella pensó que lo que hicimos fue realmente increíble, así que me gustaría pensar que si hoy me hubiera estado viendo desde arriba, le habría encantado cada momento. Ay, mi corazón. Sí. Uy, bueno, mucha fuerza. Uf. ¡Blin! Es YouTube, la canción es Atomic City. Uno de los artistas que más nos gusta y nos cae bien, pues está sufriendo con los fans. Ay, ¿qué le hicieron? Si por alguna cosa no sabía, hoy tenemos pregunta y es de cuál agrupación, de cuál artista se considera un fan genuino. Es Tyler, The Creator. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a Tyler? Pues imagínate que los fans, entre comillas, empezaron a compartir imágenes de él en cámaras de seguridad. Entonces, por ejemplo, tú vas a hacer mercado y ese gran supermercado tiene cámaras de seguridad y por alguna razón el fan las coge, saca la imagen y empieza a compartirlas. O sea, tu cotidiano, tu diario está siendo expuesto. No. Y esto pasó en una librería, se empezó a compartir las imágenes de él, estaba caminando por la librería mientras estaba en la zona de estado durante la gira y empezó a mirar libros y todo normal, sabes, tú sales, esto fue en México y pues puedes salir, o sea, sí, a lo que sea, y no tendrías por qué estar sufriendo con esto. La cuestión es que se filtraron y ya él habló, salió con un comunicado y dijo que pesado, simplemente existir, vivir, ocuparte de tus asuntos, y lo siguiente que sabes es que se suben imágenes de cámaras de seguridad tuyas simplemente existiendo para que la gente pueda demostrar que te vio o conseguir la interacción que desea. Entiendo la emoción, pero el comportamiento va a convertirse en que todo el mundo suba material o cualquier cosa relacionada con ellos para contenido, consulta médica, supermercado, de cualquier cosa. Si uno quiere comprarse un cepillo de dientes, entonces ahí está. Si entró al baño, entonces ahí está. Entonces ya es, de verdad, ya pasó. No, ya. Ya va más allá. Es como gracias por querer estar pendiente, pero hay una delgada línea. Entonces, no más. Quiero poder dejar pasar estas cosas a la superficie, pero voy a seguir siendo vocal al respecto. O sea, va a seguir manifestándose. Bien. Ya saben cómo me siento respecto a la relación que la gente cree tener con los músicos, actores, solo porque les gusta algunas canciones, una película, lo que sea. No aquí. El espacio debe respetarse, no importa cuántas letras conozcan, con amor. Y ahí firma. De acuerdo, es que tú puedes ser fan de algo, pero pues también respeta sus espacios. Eso es obsesión. O sea, exacto, eso ya no es ser fan lindo, es muy lindo ser fan. No, pero ya, ya cuando estás obsesionado es otro tema. Lo siento. Tyler, te queremos. Tan chévere que es. Whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways. Más adelante estaremos hablando de eso. Por ahora, vamos a viajar en el tiempo. Porque un día como hoy, Cats, en 1985, el disco benéfico We Are The World llegaba al número uno en la lista de sencillos del Reino Unido, y qué rico viajar en el tiempo. Sí. Es Morgan Wallen, la canción es Just In Case, por si acaso, por si estaban al pendiente. Es lunes, amigos, con buenas canciones acompañándolos en Mañana X, y vamos a hablar de una señorita que también fue importante este fin de semana. Sí. Por muchas cosas, y es Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, que por un lado anunció que va a lanzar disco el 12 de junio. You seem pretty sad for a girl so in love. Ave María. Otra vez. Tranquila, lunes. You seem pretty sad for a girl so in love. 12 de junio, para que estén pendientes, es su tercer disco. Dice que tiene muchas referencias a The Cure, ya los ha nombrado antes. Sí. Estrenó ya una canción, pero además estuvo en Coachella 2026 interpretándola en vivo por primera vez. Pues lo hizo como invitada en el show de Addison Rae, la intérprete de Diet Pepsi, que le dio un espacio para compartir junto a ella. Y aquí les tenemos esta nueva canción. Se llama Drop Dead. Para que ustedes le pongan mucho cuidado y se preparen desde ya para el lanzamiento de este disco, que llega el 12 de junio. ¿Cómo te pareció? Me gusta mucho el video. Ah, bueno. Se grabó y tiene muchas referencias al Palacio de Versalles, y también le hace un pequeño homenaje a The Cure. El video me gustó. La canción. Catalina. La canción. No está mal, pero para mí no tiene el punch que tuvo, por ejemplo, en su momento Good For You. Sí, están más tranquilos todos. Igual hay que esperar el resto del disco. Porque, por ejemplo, Driver's License era bastante lenta, sí, tal, y ya después en ese mismo disco estaba Trailer, que era un palazo. Entonces hay que esperar el disco completo, pero es una vieja muy talentosa, ya sí, la tiene muy clara musicalmente. Es cierto. Siempre que pueda y vea la oportunidad, la tomarás. Voy a tomarla. Ella se inspiró en The Cure. Tiene que sonar The Cure.